Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Qué bueno que llegaste! Hay mucho que contar, cosas de qué reír y temas para conversar. Una noche contigo. Este es un espacio social. Inclusivo y musical. Ponte cómodo, que el cafecito ya casi está listo. Prepárate, que hoy vivimos una noche contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Estamos ya en una noche contigo aquí por la radio de la Casa de la Cultura, por los 940 AM y también por www.radiocce.com. ¿Cómo han pasado? Qué gusto saludarles. Saludamos a la gente que nos está viendo a través de la página web. Gracias por estar ahí, enganchadísimos. Y a la gente que se va conectando también. Mi nombre es Cris Cadena y empezamos este programón de día miércoles 11 de julio del 2018. Hoy tenemos unos temazos para conversar, invitados especiales, musiquita, invitaciones, lugares para que vayan a visitar en el teatro. Tenemos muy buenas cosas. Y digo tenemos porque está con nosotros aquí el señor Esteban Ruiz. ¡Qué bueno que llegaste! Es tu momento de saludar. hola, muy buenas noches con todo el mundo, literalmente con todo el mundo. Quito, Ecuador, toda la gente que nos escucha en México, en Brasil, en Argentina, en Uruguay también que nos están escuchando. ¿En Colombia? En Colombia, en México también. En Estados Unidos nos escuchaban, ahora ya no nos escuchan mucho, sino que ya están acá en Quito. No mandará tantos saludos, verá. O sea, yo mando hasta donde me dé la capacidad de mandarle saludos. Y el primer saludo efusivo que voy a mandar es aquí a nuestro gran compañero de controles. Eso. La persona que está ahí con nosotros, pero todo el tiempo. Adrián Torres, aquí en los controles. Va mejorando ese saludo. Pero el anterior fue de lujo, nos dejó pero helado. Claro. El anterior sí fue, nos se dio el baño de humildad durísimo. Total, siquiera ahora, pues ya le habían... Bien, oiga, déjela ahí esa cortinita, pega full. Le habían hablado ya bastante también. ¿Hablado? ¿De quién habló? Pues el que se mete con el Adri y se mete conmigo, así. cualquier cosa. Nada, contarles un poquito que a toda la gente futbolera se acaba el Mundial. Este es el último viernes de Mundial. Hemos pasado las últimas semanas sin hablar del Mundial y justo hoy se le ocurrió al señor Ruiz. Pues sí, es que ya estas son las fases finales, la fase que le interesan más a la gente, ¿no? Realmente saber semifinales y ahora ya sabemos quiénes son los semifinalistas, nos vamos para el Mundial. Según usted, ¿quién es campeón, Francia o Croacia? A ver, yo le iba a Bélgica, realmente. Qué bueno que esa fue mi pregunta. Sí, yo le iba a Bélgica, pero ahora yo le voy a Croacia. Quiero un campeón nuevo. Sí, quiero un campeón nuevo. Francia ya fue campeón, realmente. Por eso quería una final Bélgica-Croacia, porque ninguno de los dos fueron campeones. Entonces, sí quería... Pero ahora entre Francia y Croacia le voy a Croacia definitivamente. Adrián, cuente por interno aquí para poder hacer su voz, aunque no sea su voz. ¿Quién cree usted que es campeón, Francia o Croacia? Croacia también, dos. Le doy al Adrián. Dos, bien. Croacia. ¿Usted? Francia, yo quiero que sea Francia campeón. ¿Por qué quiere que sea Francia? Porque sí, porque tiene que haber un porqué conceptual, solo porque sí. Es yo di un porqué, el Adrián dio un porqué. Que ustedes hayan dado no significa que yo tenga que darlo. Ah, ya ve, se da cuenta. Bueno, tercero y cuarto lugar, y Adrián. Y el programa el Adrián y el señor Ruiz, y a mí me deja así fuera. Adrián. cambiemos de lugares. Si pudiera hacer controles, Adri, sí te dejaría. Pero no sé hacer controles, entonces fregaría el programa. Sí te dejaría, ¿qué pasó? ¿Están enojados o qué? Sí te dejaría. Venir a hacer acá. Jesús, es que te hace unas pausas en lugares en los que no debe hacer. ¿Me entendiste, Adrián? Tú, ya. Allá. Siente. Bélgica, Inglaterra, Adri. Bélgica, Inglaterra, dice que Bélgica gana. Vamos ahí. Es lo que le entonces queda a Bélgica. Verá que le están viendo por la página web ahí la gente. Bélgica o Inglaterra. Bélgica, Inglaterra. Bélgica, de una. Es Croacia, Francia, Bélgica, Inglaterra. Así van a quedar los cuatro primeros lugares de Croacia, Rusia Francia, Bélgica, 2018. Inglaterra. O sea que Inglaterra le va mal, dices tú, pero mal. Inglaterra queda cuarto. Inglaterra. Realmente, así es lo que yo digo. De lo que yo he dicho, a lo que ha salido, no ha salido nada. No le ha funcionado. El señor Ruiz le ponía a Colombia en los cuartos de final. En la final, Bélgica-Colombia puse yo, para que vean nomás. Ah, es verdad. Esa es cierto, fe que le tenía yo a Sudamérica. Ahí queda la fe, la fe. Bueno, les decíamos un poquito que íbamos a hablar acerca también del BC Fest. Estuvimos ahí en el BC Fest conversando con alguna de las personas que tocaron. Un muy buen evento, muy buena iniciativa. Bueno. Muy buena, la gente fue en bicicleta, la gente bailaba afuera de lo que es el Centro de Exposiciones Quito. Había comidita también, arte. Paseos en bici, paseos unas en bicis. Raras, en unas bicis, o sea, espectaculares también, la gente se divirtió muchísimo. Inclusivas también, había para personas que no podían caminar o tenían algún tipo de... Habían doble bicis. Bicis dobles, bicis para llevar a otra persona. Así que estuvo muy bueno, además que las bandas se pasaron, muy buenas bandas, que ya les, o sea, que les estaremos ya hablando un poquito de cuáles estuvieron, porque conversamos con ella, con ellas nos dieron el ahí pase a... ¿Con ella? ¿Con quién conversamos? Con ellos. Ellas bandas, jajaja. Nos dieron pases a, ¿cómo se dice? ¿Camerinos? Sí. Backstage. ¿Al qué? Al backstage. ¿Otra vez? Backstage. Ajá, nos dieron acceso a... Backstage. Y ahí pudimos conversar con algunos de los artistas que se presentaron. Así que ya les iremos conversando un poquito más adelante. Además tendremos una entrevista muy interesante para que usted le ponga su guagua, para que usted deje de preocuparse de ¿y ahora qué hago todas las vacaciones con mi hijo ahí? Ya les vamos a dar recomendaciones también. Y además para que usted, papito, para que usted, mamita, también se vaya a algunos lugares a conocer. Vamos a hablar un poquito de la agenda cultural de este fin de semana. Estamos ya de vacaciones. Hablo por los niños, hablo por los jóvenes que ya salieron de clases. Algunos quizás están en supletorios, algunos pocos están todavía en supletorios, pero ya falta poco, ánimo, fuerza. Póngale. Ya salimos de vacaciones, tenemos prácticamente 2 meses que van a disfrutarlo. Sí. A morir. Mira, hasta 10, 11 de la mañana. Exactamente. Se lo merecen, ¿no? Sí, se lo merecen. Sí. Las personas que no se han quedado en absolutamente nada, sí. Y las que se han quedado... Si se quedaron en supletorios, les toca seguir madrugando pero para de ir a ahí clase, ya va a pasar. Exactamente. Van a dar los exámenes, así que aproveche. ¿Qué escuchamos de fondo, Adrián? ¿Qué es eso? Cuéntamelo ahí para saber qué estamos escuchando. Ska latino. Ska latino. Muy bien. Latin ska jazz. Por favor. Está bueno. Sí, está muy bueno, ¿eh? Ya vamos a buscar una carpetita por ahí de para poder como de fondito también me suena. Empecemos el programa, señor Ruiz, ¿le parece? Empecemos el programa. ¿Musiquita? ¿Musiquita? Musiquita. ¿Con qué vamos? Vamos a irnos con La Armada de Juguete. Esta banda guayaca que suena increíble, además que sus compositores también son muy buena onda y tienen una letra espectacular. Este es uno de los primeros videos, la canción, pero ustedes pueden encontrar en YouTube, es uno de los primeros videos de esta banda. Muy bien puesta, muy bien armada, un sonido bastante fresco y bien guayaco, ¿eh? Bien guayaco. Así que escuchemos a Armada de Juguete. Con ella me gusta. Esto es... Una noche contigo. Lo más lindo es compartir una noche contigo. Nunca había visto chica tan bonita, dulce como un chicle, grande como el mar, que cuando camina todo el barrio la mira, y cuando sonríe me pone a soñar. Por eso tú me ves, me camino contento, porque cada día me enamoro más. Ya me gusta. había besado. Labios tan ricos que hasta loco me he quedado. Pam, pam, pam. Es mi corazón que le acelera el ritmo cuando te veo bailar el shalala. Por eso tú tomar cafecito, porque una buena conversación siempre estará acompañada de un buen café. Un café con dos de azúcar. Estuvo Armadita de Juguete con esa música desde Guayaquil City, para poder escuchar aquí en Una Noche Contigo. Ella me gusta, como le había dicho, póngale en el YouTube, ahí póngale a Armada de Juguete, ella me gusta y van a ver que es un muy buen video. Cuando bien hechito, bonito. Yo te tuve, te mantuve y te di, hoy no tengo, yo no tengo, te mantuve. Y el YouTube, ese. El YouTube. Ahí va, súper. Les habíamos comentado que justamente estuvimos en el Bici Fest, un gran evento, muy buenas bandas, buena organización, nos trataron súper bien, hay que decirlo además. A la prensa nos dejaron hacer lo nuestro, tomar fotitos, ir a hacer las entrevistas. Muy buena la gente del Bici Fest, buena organización también, y la gente estuvo ahí pendiente. Un saludo enorme al Carlos, ¿ah? ¿Eh? A Carlos, mandamos un saludo grande a Carlos Nogales, que justo estuvo pendiente de nosotros. Entrábamos al día todo el evento del Bici Fest. Encontramos con él con toda la pinta y la ropa de ciclista, pero a morir. Claro, sí, a morir. Con el buff en la cabeza, con la camiseta del Bici Fest, con la licra tipo short, la licra. Ajá. Así bien, que bien, ¿no? bien, ahí la ciclista. Sabemos que les fue bien también. Hay que seguir creando, hay que seguir fomentando estos espacios en donde se pueda justamente ahora conocer la buena música y además del deporte. Así que fusionar todo esto está muy bien. Y sabes que lo más importante es que muchos de los artistas tenían ese sentido de compromiso. Sí. Algunos que con los que pudimos conversar, era qué bueno que hayan estos espacios, nos encanta muchísimo. Hay algunos que no pudieron ciclear por temas de trabajo, por temas de que estaban ocupados, pero si hubieran podido, la prueba de sonido también, pero si hubieran podido, estaban gustosos de poder ciclear, muchos de ellos lo hacen como deporte para ir de un lado al otro. Y además que los artistas tienen que tener un buen estado físico justamente para aguantar en el escenario, además, shows, las canciones, algunos con bailecita, el bailecito, la fuerza de la música, así que sabemos que son personas saludables. Sí, realmente fue algo muy positivo. Uh-huh. Como decían muchas de las personas con las que pudimos hablar, no se había dado esta fusión entre deporte y música, no era algo innovador, algo nuevo, algo que gustó a la gente. Hubo bastante gente, realmente estuvo bastante gente prendida con todos los artistas, con todos, sí, los grupos. Sí, con todos, estuvieron bailando, la gozaron también, o sea, la pasaron bien, la gente se sabía las canciones, las corearon, así que estuvo espectacular. En Sudacaya se pusieron ahí a poguear un buen, estuvo genial ver ahí un poquito de pogo ahí de... Bien, la gente estuvo súper chévere. Y ya que hablamos de Sudacaya, ¿le parece si presentamos a la primera persona que se de aquí, que está ahí en la pauta? Claro. ¡A Luguito Caicedo! Luguito. Vamos a conversar con el Luguito Caicedo de Sudacaya, uno de los vocalistas también de esta banda genial, que sabemos que se están poniendo a trabajar ya en otro disco. Se reunieron después de 5 años de alejarse, 5 años después de que algunos de ellos siguieron con sus propios productos, como Guanaco, por ejemplo, que se consolidó como solista tal cual. Pero el Huguito Caicedo nos habló de la energía, de sentirse justo en casa, porque Quito es un público difícil, ¿eh? No es Quito nada es complicado. Fácil. Quito es complicado. Pero sabes que con las bandas ecuatorianas tiene su público, y es, claro, un público muy, muy, muy grande. Como nos comentaba él, entre niños, jóvenes, adultos, todos saben su música, todos la escuchan, todos la disfrutan, la bailan, la corean. Entonces es una fusión súper buena de sonidos, de música, sí, de letras. Entonces es espectacular. O sea, realmente Quito maneja un estilo que pueden aquí probar muchos artistas y la gente le gusta. Sí, sí. Así que a Luguito le vamos a escuchar ahora lo que nos dijo acerca después de bajarse del escenario del Bici Fest. Él es Hugo Caicedo de Sudacaya. Bueno, estuvo muy buena energía, la verdad. Vinimos así como con una buena expectativa acerca de todo este concepto de unir la cultura y el deporte. Entonces yo creo que hubo bastante aceptación de parte de la gente. Creo que es un festival que tiene bastante potencial para los siguientes años. Y bueno, felizotes de haber participado, la gente respondió súper bien, cantaban, coreaban, o sea, súper felices. ¿Qué sentiste que la gente todavía se acuerda de esas canciones, no? Santita, por ahí, Nueve Soplos, que corearon durísimo. Claro, o sea, son canciones que digamos ya tienen un tiempo, ¿no? Y ahora ya digamos son como nuestros clásicos. La gente las recuerda, digamos, hay mucha gente que a través de la vida me ha dicho, yo que sé, que se ha enamorado, que le ha enamorado a la pelada, que olvidó a la pelada, que chuta, se rebeló contra los papás o lo que sea. O sea, como que mucha gente tiene muchas historias relacionadas con estas canciones por, digamos, en su colegio, yo que sé. Entonces es súper chévere eso, como ver cómo la gente reacciona, que canten con uno, que se emocionen. Pues creo que es una de las mejores formas que nosotros tenemos los artistas, bueno, y te hablo personalmente, como de estar agradecido, ¿no? De sentir que esto vale la pena y de seguir luchando por la música. Niños, jóvenes, adultos, todos corean las canciones. ¿Qué se siente saber que vas a todos esos grupos? Bueno, creo que sí, Sudacaya es bastante amplio en su target, ¿no? Es una música, digamos, que desde niños están saltando hasta abuelitos, así, hemos visto en los conciertos. Y es súper lindo ver, así como, digamos, a través de la música, varias generaciones, varios estilos de gente, varias creencias se pueden juntar y confluir en una sola, ¿no? Y crear una cultura más global, una cultura de respeto, de amor, de libertad. ¿Le hiciste la tecleada? Le hice la tecleada, sí, aquí adentro estaba. Bueno, ayer me robé estas bicis como antiguas que están ahí. Me fui a pasear por afuera después de la prueba de sonido y ahorita estábamos aquí dando vueltas, hicimos una pista y todo y estábamos hechos locos. Macea, Cacho, el primero que me dice, sí, hice la tecleada. Pues todos los demás no alcanzamos, hicimos la prueba de sonido. Claro, o sea, la tecleada, el recorrido no, pero aquí nos pegamos nuestras tecleadas de seguro. ¿Qué piensas de ese mensaje, de comenzar con una cicleada, luego venir, tenemos emprendimientos, tenemos muchas cosas acá, charlas y música, ese global? Me parece hermoso, o sea, a mí me encanta la bici, la verdad, de Guambra yo era biciclosista, entonces siempre tuve como esa afición a las bicicletas, y en verdad que se haga algo así, como que de bicicletas y música, es increíble, ¿no? Creo que para los siguientes años pudiera implementarse, yo que sé, como saltos o cosas así, exhibición de saltos y dirt jumps o de estilos, así como para que sean, no sé, como que no sé, ir ahí, creo que tiene mucho potencial el concepto y, y aquí el apoyo mío y de Sudacaya siempre. Perfecto, que se viene justamente con Sudacaya. ¿Cómo vamos con todo lo que es de disco, conciertos, por ahí la movida? Ajá. Bueno, ahorita nos volvimos a reunir como hace un año y medio. Y bueno, ha sido súper chévere, nos separamos 5 años y volvimos, ¿no? Pero ahora ya estamos en el proceso de composición. Entonces estamos ahí ya componiendo, con expectativas de lanzar ya en los próximos meses nuevos singles, nuevo video, nuevos featurings con artistas internacionales. Entonces se viene algo chévere con artistas nacionales también. O sea, estamos planeando algo muy, muy bacán, porque es, digamos, nuestro último álbum que sacamos con el 2012. Y ahorita ya tenemos, digamos, una obligación, y también como que una obligación con nosotros mismos de sacar algo bacán, de sacar algo que marque, digamos, que siga marcando a las nuevas generaciones, ¿no? Y con los fans también tienen la obligación, por favor. Obviamente, pues obvio, con todo el mundo, o sea, de darle ahí, seguirle trabajando y sacar la mejor calidad y el mejor producto que podamos. Un café con 2 de azúcar. Ahí estuvo el Luguito, así que prepárese que se viene material, prepárese que están haciendo cosas la gente de Sudacaya, están ahí prendidísimos, ¿ah? Ahí estaba el Luguito que decía que ahí estuvieron dándose la vuelta dentro del centro de exposiciones, con la bicicleta y todo. Otra de las personas con las que pudimos conversar y que justamente también es de Sudacaya y que estaba con las revoluciones de Amil cuando recién bajó, porque es uno de los vocalistas quien explota con sus letras. Es un show, ¿no? Sí, es un show. Él solo es un show. Además que, como les habíamos comentado un poco, después de que se separó ya Sudacaya como tal hace unos 5 años, Guanaco en este caso decidió hacerse solista, decidió seguir con su música, ha lanzado algunos discos. Uno de sus mejores, por llamarlo de una manera, es su disco de vinilo, que estuvo acompañado de algunas buenas canciones en el sentido de retroceder un poco en el tiempo a la manera de hacer la música. Además que tuvo algunos conciertos también dentro de acá de Quito, unos muy buenos conciertos, llenos por total. Estuvo también en el sur, en el Teatro México, lanzando uno de sus discos. Así que se estuvo moviendo bastante grande, haciendo features también. Y ahora regresa otra vez con Sudacaya, así que vuelve a estar dentro del equipo, hacer uno solo para crear nuevas cosas, para crear nueva música y para estar dentro de la escena, para no perder. Justamente como decía Esteban, viene de todas las generaciones, entonces hay que seguir captando más gente con respecto a este tipo de música que se hace y que está muy bien producida dentro del país. Totalmente. Esto es lo que va a decir. Muy bien, vamos entonces. Vámonos con Guanaco y vamos a escuchar todo lo que dijo después de su concierto con Sudacaya. Bien, súper cómodos y nada, disfrutando del BCFest. Parece que es una buena iniciativa mezclar estas actividades, que creo que van de la mano, ¿no? La música, el arte con el deporte, con la vida sana. Está chévere. ¿La gente cómo respondió ahí? ¿Cantaron sus clásicas? Definitivamente la gente le encanta. Sí, es obligatorio en el repertorio incluir esos temas, porque si no se enojan. Y también disfrutamos mucho de tocar esas canciones. Hay canciones que, a pesar de que han pasado los años, siguen siendo nuestras favoritas y nos gusta tocarlas. Igual estamos haciendo nuevas canciones, aún no las publicamos, no las toquemos en vivo, pero estamos trabajando en eso. Llevamos como 5, entonces vienen nuevas pronto. O sea que tenemos nuevo disco de Sudacaya. Sí, yo creo que este año sacaremos un sencillo al menos. Y de ahí iremos sacando así paulatinamente sencillos. ¿Y ahora tienen conciertos en algún otro lado para que la gente les pueda seguir? Vamos a tocar en La Tacunga, en el Panela Fest. Entonces ahí, bueno, chequen Panela Fest en las redes y van a saber cuándo es. Buenas. ¿Oye, cicleaste o no cicleaste? No cicleé porque estaba trabajando. Hombre responsable de hogar. Pero me gusta ciclear, sí. Sí soy de bici. Ah, buenísimo. Pues que haya perfecto el concierto igual, la idea y todo. Sí, yo soy ciclista, peatón y chofer Sportman, entonces cacho cómo nos movemos todos y bueno, hay que empezar a respetarnos entre todos, ¿no? Una noche contigo. Qué veces sí se vive aquí en esta cabina, es espectacular. Si ustedes pudieran escuchar las cosas que uno está diciendo, créanme que escuchar. Siento yo ruido hablar al micrófono. Es que esto parece la máquina de escribir. Está acá y toca traerle de nuevo porque otra vez se vaya. Se está quejando de tus micrófonos, Adrián. Nunca, Adrián. Nunca. Nunca. No es humilde con las cosas que le acaban de dar. Entonces tiene que volver a regresar la voz acá. Sí, y ese fue Guanaco. Nos estaba contando algunas cosas, algunos proyectos nuevos que se vienen. Felices, ¿no? Felices, muy, muy felices de volver a reencontrarse, de volver a trabajar para la gente que obviamente les está pidiendo, como nos decía Hugo, como nos decía Guanaco, nos han escrito, nos están comentando ya qué fue, cuándo viene el nuevo material, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que se viene, qué. Y prácticamente cuando se presentó Sudakaya, toda la gente empezó a corear y a saltar y a bailar. Y fue increíble toda la aceptación y toda la respuesta de la gente después de unos 5 años. Es espectacular. Es muy bueno. Sí, porque hay que acotar que no han dado muchos conciertos. Los chicos no es que han estado como de gira tal cual, pero sí anunciaron su regreso y ahora están trabajando en el material. Así que está muy bueno que no hayan desertado por completo en cuanto a hacer una buena banda que está dentro de la escena musical ecuatoriana, y eso es positivo definitivamente para el crecimiento de la música que está hecha, producida aquí en el país. Y además de bandas, también tenemos solistas. Así y solistas es. De larga trayectoria. Totalmente. Inclusive uno de ellos estuvo en una banda y es nuestro siguiente invitado con el que pudimos conversar. De igual forma, se bajó después de cantar algunas canciones como Moriste, como De Cara al Lodo. Y se pegó también algunas de la banda en la que estuvo. Él fue parte de Cruz de Encarnac, así que también se pegó algunas cancioncitas por ahí como para aprender a la gente. También se pegó alguna canción, un cover de, se me va, es Pamela Cortés, un de cover Pamela también Cortés, estuvo ahí haciendo un cover, así que estuvo muy bien. ¿Y de quién hablamos? Estamos hablando de Sergio Sakoto, que está acá con nosotros en Una Noche Contigo, y pudimos hablar con él, así que lo van a escuchar. Contento, siempre es chévere compartir. Me gustan los festivales y no se hacen tantos festivales en este, o por lo menos en este momento de mi carrera, tengo más shows solo que en festival. Y festival siempre es entretenido porque primero tienes un montón de público que no te viene a ver a ti, ¿no? Y a mí me encanta ese reto de poder conquistar público nuevo, siempre me encanta eso. Y son lugares grandes, un montaje grande. Entonces la pasé muy bien, nos divertimos mucho y fue un lindo show. Los sacaste conquistadísimos, pero cantaron, como te digo, créeme que lloraron, los vimos. No, siempre, esa es la misión, ¿no? O sea, uno cuando se para en el escenario, nunca es para que la gente salga, sí, más o menos, no, tiene que salir convencida, y para eso se hace un trabajo previo grande, fuerte. Somos un equipo muy disciplinado que estamos constantemente trabajando por hacer un buen show, y cuando vas al escenario y te das cuenta y estás con un público que no es el tuyo y lo manejas y sale la gente contenta, pues dices todo el trabajo valió la pena, fue un esfuerzo que realmente es válido. Es música para niños, para jóvenes, para adultos, todos disfrutan. De hecho, te puedo decir, mi sobrina escucha muchísimo, le encanta De Cara al Lodo, Moriste. ¿Cómo es ese reflejo de que para todas las edades hay la música de Sergio Sakoto? Bueno, yo en principio soy un amante de la música, ¿no? Entonces, yo disfruto cosas muy variadas y generalmente las cosas que disfruto las disfrutaba de niño. O sea, hay cosas que escucho ahora, bueno, cosas que voy descubriendo sobre la marcha ahora, ¿no? Cosas nuevas. Pero hay música muy buena que yo escuchaba de niño que me sigue encantando ahora, ¿no? Entonces, que no tiene edad, que no tienes edad para sentirte compenetrado o para sentir que te conquista o te llena una canción, un estilo, un grupo. Entonces, desde ese punto de vista trabajo yo la música mía, ¿no? No está enfocada a un grupo objetivo, no está enfocada, digamos, a un segmento del mercado, sino que a mí me gusta la música, me gusta cantar, me gusta componer, entonces compongo y lo que me gusta, le gusta a la gente, gracias a Dios. ¿Qué se viene de Sergio ahora que estás como volviendo a los escenarios, pero tenemos disco, más canciones? ¿Qué tenemos que esperar? Bueno, está el disco nuevo que salió en febrero, hay unos temas muy muy bacanes, los cuales estoy ya tocando algunos en vivo. Estoy ahora en una girita que estamos tocando música de Beatles Sinfónica, o que vamos a hacer unos shows más con la Sinfónica Juvenil. Estamos girando con la banda. Y estoy trabajando el disco del año que viene. Entonces, no me quedo quieto, estoy trabajando mucho. Eso está muy bien. ¿Cómo sentiste el Bicifest? Esta unión de deporte, música, arte, cultura, porque hemos tenido de todo. ¿Cicleaste, Sergio? No ciclé. Estoy, la verdad que estoy con muchas cosas y no me dio tiempo. Estuve trabajando hoy hasta antes de venir aquí al show. No ciclé, pero ya me comprometí para que la próxima vez, si hay una próxima vez, que yo creo que va a haber, voy a ciclear. Me gustó mucho el Bicifest. La idea es chéverísima. Aparte, es una linda forma de combinar diferentes disciplinas. Es una forma divertida, ¿no? Porque el problema es que muchas veces cuando es todo de una cosa o de otra cosa, la gente no se mezcla, ¿no? Y ahora están mezclando todo lo que es la nota del arte, el arte plástico, la bicicleta, la música, todo en una sola fanesca, y una persona que está comprometida con una cosa disfruta de la otra y viceversa. Entonces me parece que es una buena forma de hacer que nos podamos mezclar y que podamos todos disfrutar y entender de qué se trata lo que hace y dice el otro. Nos gusta pasar una noche contigo. Nos hablaba Sergio de su material, de sus jingles, de todo lo que está haciendo para sus trabajar y de nuevos. Sus proyectos, sí, que está genial. No ha parado exactamente como él decía, está siempre en movimiento, haciendo cosas, sacando, si no ha estado sacando su propio material, ha estado atrás de algunos artistas, moviéndole, así que eso está muy bien. Sí, exactamente. No cicleó, es otra de las personas que no cicleó, pero que le hubiera encantado. O sea, realmente es bueno que a todas las personas les guste ese tema, o sea, se apasionen, a los artistas hablo ahorita en este caso, que se apasionen del tema. ¿Por qué? Porque viene a ser deporte, y el deporte es salud, y obviamente viene la parte musical. ¿Por qué? Porque en la parte musical, sea como sea, también se mete un poco el deporte, bailas, quemas de energía, ¿verdad? Y disfrutas muchísimo, a la gente que obviamente le gusta bailar, lo disfruta muchísimo. Entonces es algo positivo que las dos cosas se hubieran unido. Sí, muy bueno. Y otra de las personas que estuvo presente en el Bicifest y que puso a bailar a la gente, que puso a moverles a todos, fue nuestro querido amigo Oscar Troya, quien estuvo ahí con su música electrónica, poniéndole con el show, animando a la gente, haciendo realmente que se vuelva todo un espectáculo. Además que tenía en la pantalla también, era un espectáculo visual, no solamente auditivo en cuanto a su música. Realmente eso tú has visto quizás en YouTube, quizás en los canales internacionales, cuando los DJs salen y están ahí con la gente y con el audífono, ponen la música, las pantallas, hablando. Pero Oscar Troya tiene un show espectacular. Yo lo conozco hace algún tiempo. Yo lo conozco porque es una persona que es joven primero. Es muy joven y se ha dado a conocer con su música, con su arte. Porque prácticamente es un arte lo que él hace junto con la música. Y nos comentaba un poco también que estuvo en el extranjero, que estuvo aprendiendo en el extranjero. Preparándose. Y escuchemos lo que nos dice este quiteño espectacularmente hablando la música de él. Sabes que súper emocionado de tocar aquí en mi ciudad natal. El público se portó súper, súper chévere y el escenario estuvo increíble. No pude pedir más. Perfecto. ¿Cómo sentiste justamente la vibra de los chicos ahí saltando, haciendo el corazoncito con las manos y todo? Para mí es muy emocionante ver a los quiteños hacer eso cuando estoy tocando y por mi música. Me emociona muchísimo. ¿Cómo te preparaste para justamente la noche de hoy? Uf, pasé casi un mes preparando porque mi show no es solo música, sino también es audiovisual y es con programación de láser y todo. Entonces, sí, pasé casi un mes preparando todo. Pero el resultado final es súper chévere porque veo que la gente disfruta mucho. ¿Cómo sentiste el rato en que la gente comenzó a decir, a comenzar a saltar, a bailar ahí, a ponerle la fiesta? Es muy emocionante, o sea, ver a la gente saltando, bailando conmigo, no sé cuántas personas, pero no, emociona mucho realmente, y eso suena mucho y me da más ganas de seguir allá. ¿Te diste un tiempo para la cicleada de la mañana o no tuviste tiempo un poco? No, tuve tiempo porque tuve que hacer un montón de pruebas técnicas antes de venir acá, entonces no tuve tiempo para nada. ¿Pero cómo sientes estas iniciativas de ir poniendo como la música y también el deporte? Sabes que yo hago bastante deporte, mi esposa también es nadadora. Entonces para mí el deporte es súper importante, y ver que la gente esté metida en esto y que apoye tanto el deporte como la música me parece súper interesante. Buenísimo, ¿qué esperamos de Oscar Troya? ¿Qué se viene? Tengo una gira en agosto en Estados Unidos, voy a tocar como en 4 ciudades de allá, y tengo una canción muy importante que va a salir en septiembre. ¿Cuál? Adelántanos un poquito, sí. Ya, un poquito. Se llama Going Wrong. Bien, ya tenemos ahí. Sí, ya tenemos el nombre. ¿Dónde te pueden encontrar en las redes sociales? Me pueden encontrar en Facebook como Oscar Troya, en Instagram igual. En todas las redes me pueden encontrar como Oscar Troya. Lo más lindo es compartir una noche contigo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición Inmanencia. Cuando la acción perdura en su interior, de la artista plástica Mónica Ruiz Astudillo. 23 obras de óleo sobre tela. Una exposición que trata de la búsqueda de ritmo y expresividad a través del paisaje, una forma de ver y resolver la realidad vivida a lo largo y ancho de nuestro continente. Visítela en el vestíbulo del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hasta el 31 de julio, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Inmanencia, cuando la acción perdura en su interior. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Grupo de Teatro La Guira invitan a participar de la obra Dilo con Amor, de José Martínez Queirolo. Es el saludo de un reino muy lejano, donde su gente se queda sin habla. Ellos están resentidos, pues el rey que los gobierna no cumple sus promesas. Dilo con Amor, una propuesta divertida, amena, donde confluyen el teatro y el baile con un mensaje positivo para niños, niñas y adultos. El domingo 15 de julio, en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 12 del día. ¡Los esperamos! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muy bien, seguimos al aire por los 940 AM y por www.radiocce.com. Hablando acerca de diferentes cosas interesantes aquí en una noche. Contigo. No sé por qué siento que a veces le cojo como embajada o preocupado por algún tema y no está aquí en el programa. No, sí, estoy aquí en el programa, solo que a veces me sorprende cuando vayas a hacer pausas. Entonces no sé si completar la frase o asombrarme por lo que habrás dicho. Como los profesores cuando le daban clases, ¿se acuerda? Hay algunos profesores que le hacían completar a uno la frase. Claro. Que decía... Por ejemplo, ¿no? Estábamos en una noche... ¡Lápiz! Ya sabemos cómo le fue al señor Ruiz en clase. Otra, esto no falta. Bienvenidos a la radio de la casa. ¡Tablero! La cultura. De la cultura. Oigan, tenemos un tema súper interesante para contarles, algo que queremos que se prendan, que se enfoquen, que se enganchen, escuchen. Han oído de... Escucha, ñañita, escucha. Esta información es de su interés, así... Igualito, es de su interés. Es súper de su interés. ¿Por qué? Porque justamente en el programa anterior estaban hablando de los perritos, de los animales abandonados, de los animales que necesitan de nuestro apoyo. Y esta vez, el 28 y 29 de julio, vamos a realizar una feria que se llama Animal Fest de Verano. Es un evento musical, es un evento que... busca crear conciencia sobre los animales que están en las calles, sobre los animales de fauna urbana, en este sentido, perros, gatos, que están acá. Y imagínate, Cris, en Quito hay alrededor de 800.000 perros y gatos abandonados en las calles. Muchos de esos números son de perros que tienen un hogar. Pero obviamente la gente los saca en la mañana cuando se van al trabajo, les dejan que pasen todo el día en la calle, todo el día fuera, y cuando regresan en la noche o en la tarde, otra vez vuelven a su hogar. Entonces, en ese lapso de tiempo, obviamente pueden reproducirse. ¿No vio? Entonces, puede pasar algo, pisar el carro, que alguien que sea malintencionado les dé comida con veneno, que se vayan muy lejos y se pierdan, que alguien crea que es un perro abandonado y se lo pueda llevar por hacer un buen acto, puede lastimarse, todo le puede pasar realmente, puede pelearse con otros perros también. Entonces, sí queremos crear conciencia, sí queremos hablarles acerca del hecho de que no debemos dejar a nuestros perros que salgan como quieran, que salgan solo porque sí. O sea, llevémoslos a pasear con correíta, porque eso también les hace bien a los perros. Pero nosotros queremos hablarles de un evento súper importante que justamente decía Esteban, que se viene el 28 y el 29 de julio acá en Quito. Vamos a hacer el Animal Fest de verano y también una carrera atlética. Esta es la tercera edición, de hecho, ¿eh? Ya. Esta es la tercera edición. Hemos venido compartiendo, bueno, el señor Ruiz, todas las ediciones anteriores. Mi persona, esta sería mi segunda edición. Pero nuestra idea es ayudar. ¿Y cómo ayudamos? Hay muchas organizaciones y fundaciones que se dedican a rescatar justamente a este tipo de perros. Y no solamente a los que están lastimados, no solamente a los que están en la calle de alguna manera maltratados, literal, sino también a los que han sido muchas veces lanzados a una quebrada, están en situación de riesgo por alguna cosa. Y esta organización a la que vamos a ayudar, que se llama Catman y Doggin, se dedican a eso, a rescatar animales y curarlos, sanarlos por completo, rehabilitarlos, educarlos, esterilizarlos y dejarlos listos para que alguien vaya y los adopte, para que una familia los adopte, para que tengan un nuevo miembro en la familia, en el hogar. Sí, es espectacular. Ellos tienen su refugio en el Valle de los Chillos. Tienen alrededor de 38 perros que están listos para adopción, están listos para que la gente pueda ir visitarlos. Y llevarse a su hogar, a un hogar responsable, a un hogar que le dé una segunda oportunidad de vida, como digo yo. Son unos perros que necesitan cariño, que ellos mismos te dan cariño. Ellos te dan todo el amor del mundo y lo hacen gratis, lo hacen sin esperar nada a cambio más que una buena vida, una segunda vida. Y eso es lo que nosotros queremos manejar en esta carrera atlética. Va a ser en el Parque Bicentenario el día domingo 29 de julio a las 7 de la mañana. Es una carrera espectacular. Tú puedes correr con tu perro, tú puedes correr solo, tú puedes correr en familia. Lo importante es ayudar. Como lo decía la Cris, vamos a ayudar a Catman y Doggin Rescate Animal, que tiene muchas, muchas necesidades. Temas de comida, veterinaria, el arriendo de su lugar. Uh-huh. Y poder realizar o conseguir de alguna forma algunos implementos que sean necesarios para rescates. ¿Por qué? El equipo porque adecuado. Ellos hacen rescates, ellos hacen rescates en quebradas, hacen rescates de alto riesgo, y para ello ellos necesitan obviamente unos equipamientos diferentes, unos equipamientos que pueda ayudarles y que no puedan tener alguna lesión. Entonces, para eso es esta carrera. Mm. Para eso vamos a correr, vamos a disfrutar en familia. Como les decía, la Cris, es la tercera edición. Y el costo es de $12. El costo es de $12. Incluye una camiseta, un chip y una medalla. Entonces es espectacular poder ayudar, disfrutar, correr, saber tu tiempo y saber que lo que estás haciendo es por una noble causa. Así que están todos invitadísimos para que puedan inscribirse y ser parte. ¿Cómo se inscriben? Ingresen a la página de Facebook Proyecto Nación Animal, en donde ahí podrán encontrar el link de inscripción y toda la información, además, para que ustedes puedan saber cómo van a ser. Además, pueden ingresar también al Facebook de Catman y Doggin para que los conozcan un poco más, para que sepan quiénes son, cuántos años vienen trabajando y cómo hacen su trabajo. Además, que ellos han creado ya este Animal Fest. ¿Es la edición número 5? Esta es la edición número 5. El Animal Fest es espectacular porque el Animal Fest te trae música independiente, músicos que no son tan reconocidos, no son conocidos, pero tienen una música espectacular, música para animales también, tienen algunas canciones. Ajá. Que son enfocadas a ellos. Van a ver algunas otras organizaciones que es el lema de Catman y Doggin, ayudar. Entonces van a estar presentes algunas organizaciones más que van a ser las beneficiadas de su apoyo en ese Animal Fest. ¿Por qué? Porque van a poder dar ustedes... Pueden donar comida, donar medicamentos, donar cosas de aseo, e inclusive también económicamente, si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer. Entonces es un global, es un evento integral, espectacular y para disfrutar por los animales. Así que estaba la invitación, vayan por favor a nuestra página de Facebook, Proyecto Nación Animal, ahí encuentra toda la información para que se puedan inscribir, que es muy importante de esta manera colaborar. Siempre uno está como compartiendo las fotitos en Facebook, ¿no? Se perdió el perrito, se perdió mi gatito, el perrito en adopción y todas las cosas así. Pero es tu momento de activarte, ya, ahorita, hagamos algo, pues entonces inscríbete en la carrera, además que haces ejercicio, pasas un buen momento con tu perro, y si no, tu perro no está apto para correr, pues vas a correr tú, la pasas súper bien, disfrutas de una mañana increíble, y de paso sabes que estás ayudando a una organización que de verdad lo necesita. Así que actívate, deja de ser una persona solo de Facebook, de compartir, inscríbete en la carrera y sé parte de esta tercera edición del Reto Animal 5K. Adicionalmente, el Animal Fest es gratuito. Ustedes pueden ir con su familia, es totalmente gratuito, no es como otras ferias o exposiciones que tienen costo y obviamente ese costo no va para los animales. Acá tienes un Animal Fest que es enfocado a un festival de animales, un homenaje hacia los animales, hacia el bienestar animal, y es totalmente gratuito. Así que te invito el 28 y 29 de julio a que vengas al Animal Fest, a que corras esta carrera y que vas a ayudar a muchos animales. El Animal Fest se dará en las Naciones Unidas y Shiris, en el Boulevard de las Naciones Unidas, ahí para que puedan ir y compartir y festejar. Es que es fest, de festival, de festejo. Así que vayan a las Naciones Unidas y Shiris este 28 para que puedan compartir el Animal Fest y también inscríbase en la carrera, en el Reto Animal 5K tercera edición, que va a ser la carrera el 29 de julio, que va a estar buenísima. Repetimos más información en Proyecto Nación Animal. Actívese, haga algo por su vida, por los animales, deje de estar en el sedentarismo y deje de ser una persona de Facebook. Vamos, actívese, haga algo de provecho. Eso. Y nosotros vamos a hacer algo de provecho y vamos a escuchar a Miss Goulash con eso el horizonte. Es... ¿Por qué? Eso. ¿Qué? ¿Por qué esto qué? Porque estamos en una noche. Contigo. Oh, amigo. Y contigo. Contigo. Y con todos los demás. Sin dolor, sin pasión. Para hacer. Te lo contamos a continuación. Nos gusta pasar una noche contigo. Pasan una de cosas en este set. No se sabe qué pasa. Nada, pero la señorita Cadena. Aquí estoy, no me he ido. No tiempos idos, sino volvidos. No, sí estoy. Lo que pasa es que tengo ganas de estornudar y no puedo. Estornude, estornude, entonces, dígalo. No vale estornudar al aire, así nada más. Dígalo. ¡Ach! ¡Ah! ¡Chu! Ya. Exacto. Les contamos qué cosas interesantes hay para hacer. Les contamos qué se puede hacer para que no se quede aburrido en la casa. ¿Han escuchado de esta obra de Mi Mujer Se Llama Mauricio? Eso. Raro, no tanto. Esta es una comedia de Rafi Short. Jorge Ortega, fracasado corredor de bienes raíces, está atrapado en un triángulo amoroso. Marion, su esposa, está a punto de dejarlo. Y Catherine, su amante, quiere desenmascararlo. Para deshacerse del problema y evitar la confrontación, Jorge acude a Mauricio, un ingenuo voluntario de ayuda fraternal que termina haciéndose pasar por su mujer. Ajá, para que usted vea. Nada más para que vaya, le dejamos con esto aquí como un enredo para que usted pueda ir. Esto se da en el patio, en el Teatro Patio de Comedias, a Tacito, en el 18 de septiembre, el 4, 26 y 9 de octubre, para que puedan ir. Se está presentando los jueves, viernes y sábado a las 8:30 de la noche y los domingos a las 6:30. Este show se dará hasta el 29 de julio. La entrada está a $15 la general, a $8 los estudiantes y a $7 la persona, las personas de tercera edad. Otra vez, las personas de tercera edad y personas con discapacidad. Los jueves son promocionales. Exacto. Adivine por quién has interpretado esta super obra. Uno de los mejores doctores que hay en el Ecuador. Y él es Jorge. José Enrique Pacheco estará interpretando esta obra, así que les invitamos para que vayan y para que sean parte también y puedan disfrutar. Otra de las cosas que les tenemos en el Teatro Patio de Comedias también se llaman Las Mentiras de Aurora. Esta es una obra de Fabián Patiño, en donde Aurora ha llegado al país después de haber viajado por algunos años en búsqueda de su verdadera vocación. Su hermana desea que ella se estabilice en el país y en complicidad con su pareja, deciden presentarle al más normal de sus amigos. Entre comillas, ¿no? Al más normal de sus amigos. Personajes dueños de verdades sospechosas y mentiras lúdicas. Lúcidas. Lúcidas. Mentiras lúcidas que como fichas los van jugando durante la obra y aumentando el suspenso de la misma. La intimidad y la poética de los personajes se presentan monólogos aparte, como en Cabina de Confesión, de un reality show. Un reality show como esos de yo nomino. Ajá. Que se van intercalando a lo largo de la obra con la cotidianidad que comparten los personajes. La poética se da entre analogías de naturaleza y geografía, hipótesis sobre lo que es seguir vivo, estar muerto, relaciones sentimentales, en coma y amor, etcétera. Así que está buenísima esta función. Invitadísimos todos para que vayan. Miércoles 18 y 25 de julio. O sea, la próxima semana, el próximo miércoles. A las 20 horas 30. La entrada promocional es de $8, así que invitadísimos para que sean parte, para que vayan a Las Mentiras de Aurora, eso también en el Teatro Patio de Comedias. Y algo para niños, les decíamos que tenemos cosas para niños también, que está súper chévere para que usted pueda compartir, para que le saque a los guaguas. Esta es la otra historia de Caperucita Roja, ¿ah? Porque no siempre hay solamente una historia, la versión del lobo y la versión de Caperucita a veces no pueden coincidir. La obra infantil del Galpón de las Artes. Este es hecho por el Galpón de las Artes. Esta es la historia del último lobito del bosque, quien es contratado por la abuela de Caperucita para que trabaje como lobo malo, entre comillas, y en complicidad con su nieta pretenden maltratarle para luego acabar con él. Justo en el último momento rescatado, es rescatado por el cazador antes de que lo ahoguen en una piscina. Pese a tremendo agravio, Lobito las perdona porque siempre les guardó en su buen corazón. Oh, ya ven, no siempre el Lobito es mala onda. Esto se va a dar del 7, o sea, ya se está dando, al 29 de julio, los sábados y domingos a las 11 de la mañana. La entrada promocional infantil es de $7. Así que ahí tienen algunas opciones para que puedan ir, para que puedan disfrutar en familia, para que puedan disfrutar también con su pareja, darse un relax, compartir un buen rato y un buen tiempo. Adivine qué. Nos tenemos que marchitar. Así es, se acaba el programa ya, 8:57 de la noche acá en la radio de la Casa de la Cultura. Se vienen otros programas también y nosotros nos tenemos que ir. No se olviden que pueden ingresar a Proyecto Nación Animal, inscribirse, activarse para que sean parte de del Reto Animal 5K, tercera edición. Con nosotros hasta el próximo miércoles. Un abrazo gigante para todos. Nos vemos. Abrazo. Mi nombre es Luis Cadena. Les mando un abrazo. Gracias por haber venido. La pasamos genial. Ha sido el mejor café que he tomado en mi vida. Te esperamos el próximo miércoles para volver a tener una noche contigo. Una noche contigo.